Iniciamos con mucho ánimo y fuerza este nuevo programa de Paraíso Infernal en esta, la temporada 17. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, ya estamos listos para disfrutar junto a ustedes del buen rock. Como siempre, para hoy tenemos un buen programa con bandas históricas y otras más nuevas, con temas nuevos y otros que son adelantos de discos que van a ser lanzados durante este año 2024. Eso, para por cerca de una hora disfrutar de la buena música. No agregamos nada más. Damos paso a nuestra característica presentación que ha estado con nosotros por hace ya 9 años, como pasa el tiempo, la verdad, y luego de ello iniciamos de forma inmediata el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a dar inicio al programa de hoy con heavy metal estadounidense, con Riot B, agrupación fundada en 1975 en Nueva York, integrada en la actualidad por Don Van Staven en bajo, Mike Flins en guitarra eléctrica, Frank Gilterter en batería, Todd Michael Hall en voz y Nick Lee en guitarras eléctricas. Esta agrupación histórica cuenta con 16 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio, Rock City, de 1977, el tema Warrior. Y luego seguimos con una banda de power metal procedente de Ansbach, Alemania, Orden Ogan, agrupación formada en 1996, primero bajo el nombre de Tanzen Einwein, y luego en 1997 adopta el nombre con el que se le conoce actualmente. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Sepp en voz y guitarra, Nuk en batería, Lars en bajo y Toby en guitarras, además de Nils en voz y teclados, contando la fecha con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a programar hoy un tema de su segundo trabajo, Vale, el tema Farewell. Entonces, iniciamos este nuevo programa de Paraíso Infernal, primero con el heavy metal estadounidense de Riot B y su tema Warrior del disco de 1977 Rock City, y luego el power metal alemán con Orden Ogan y su tema Farewell del disco Vale del año 2008. Burn, and his iron mighty shield away to your stern. Seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí les recuerdo que pueden escuchar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona del sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los amantes del rock en Tocopilla. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan y disfrutan de su programación a través de la señal online www.radioembrujofm.cl. Nosotros seguimos adelante. Vamos ahora con una banda española del estilo Oil, género musical de origen británico derivado del punk rock, skate y pop rock. Nom Servium, formada en 1997 en la localidad de Móstoles, comunidad de Madrid, formada actualmente por el vocalista Carlos, los guitarristas Snoker e Ivy, el bajista Gordo y el baterista Niño. Cuentan en la actualidad con 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su álbum debut, Orgullo Obrero, el tema que vamos a programar en esta oportunidad, Bronca. Y luego vamos a escuchar algo de thrash metal italiano con Furious Barking, agrupación formada en 1989, una de las bandas históricas en este subgénero del rock y que en la actualidad está integrada por Giorgio Lori en bajo, Massimo Ferranti en batería, Francesco Ianconi y Fabio Botazzo en guitarras y Roberto Mattei en voz. Ellos el 20 de marzo del año 2023 lanzaron al mercado el disco We Will Meet One Day, una antología con sus temas desde 1989 a 1993, un CD doble y limitado con versiones raras e inéditas de sus canciones a lo largo de su carrera y del cual vamos a programar hoy el tema Eutanasia. Vamos entonces a seguir disfrutando de la música aquí en Paraíso Infernal, primero con los españoles de Nom Servium y su tema Bronca de su primer disco de estudio Orgullo Obrero de 1999, y luego el thrash metal italiano con Furious Barking de su último trabajo de estudio del año 2023, We Will Meet One Day. Programamos la canción Eutanasia. Semanal, te pasas día tras día sin parar de trabajar. Los minutos parecen horas, las horas parecen días, y a la mañana siguiente la misma pesadilla. Llega el fin de semana, hora de desparramar, solo quieres ser valiente, solo fiestas se deprima. Hoy, hoy, se ha acabado, hoy, hoy, esta rutina, hoy, hoy, se acabó, terminó esta pesadilla. Hoy, hoy, ha empezado, hoy, hoy, emborrachar, hoy, hoy, no pararé de privar hasta reventar. Estamos como una cuba, todos tantos de beber. En el fondo hay dos babosos que no paran de joder. Iros a tomar por culo, al final vais a pillar. Como nos cortáis el pelo, hoy vamos a reventar. El inútil se pone pie, ha empezado el festival. Puñetazos y patadas, todos tiran. ¡Oh, mando! Seguimos adelante con el programa de hoy. Antes, como siempre, les recordamos que un nuevo programa de Paraíso Infernal en formato de podcast llega todos los viernes al portal informativo www.paislobo.cl, portal que tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos del país, y que tiene también varios podcasts que ustedes pueden escuchar. Dentro de ellos está el podcast del rock, Paraíso Infernal. Todos los viernes un nuevo programa. Ojo, en formato de podcast, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes escucharlo el viernes, por ejemplo, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Un saludo y un fuerte abrazo a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.paislobo.cl, donde, ojo, todos los viernes hay un nuevo programa en formato de podcast. Y nosotros vamos ahora a programar una banda histórica del death metal neerlandés, Pestilence, fundada en 1986 en Estel. La banda tuvo una separación en 1994, sin embargo, en 2008 volvieron a reunirse, estando la fecha integrada por Patrick Mameli en guitarra y voz, Rutger van Noordenboom en guitarra, Jos van der Graaf en bajo y Michael van der Plisch en batería. Cuentan con 11 discos de estudio y el próximo 26 de abril espera lanzar al mercado su nuevo trabajo, Level of Perception, una regrabación de 12 de sus mejores temas en sus 38 años de carrera, y del cual vamos a escuchar un adelanto, la canción Movies Propagation Name. Y luego vamos a programar un clásico de una banda histórica formada en 1981 en Arlington, Texas, considerada como los padres del group metal, Pantera, agrupación que ha pasado por diversas situaciones, incluida la lamentable muerte de sus integrantes originales, los hermanos Darrell y Vinnie Paul, y que hace poco, el año 2022, se reunió con los integrantes que quedan más nuevas incorporaciones para realizar una gira mundial. De esta banda vamos a disfrutar de un tema clásico de un disco histórico, me refiero a Vulgar Display of Power, disco lanzado al mercado en 1992, que no pierde, a pesar de los años, en nada su vigencia, y del cual vamos a escuchar un clásico, el tema Walk. Entonces, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a programar a dos bandas históricas. Primero, el death metal neerlandés con Pestilence y su tema Moth Propagation Name, del que será su último trabajo de estudio, que se va a lanzar en abril, titulado Levels of Perception. Y luego, los maestros del group metal, Pantera, de su ya mítico Vulgar Display of Power de 1992, disfrutamos del clásico Walk. Muy buenos temas los que acabamos de escuchar, y antes de continuar con el programa de hoy, les recuerdo que todos los días sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl en formato de podcast, donde tú puedes escucharlo el mismo sábado cuando está este nuevo programa, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras y disfrutar del buen rock junto a nosotros. Un saludo y un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través del portal informativo www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros seguimos disfrutando de buena música, esta vez con el metalcore de Of Virtue, agrupación formada en el año 2009 en la localidad de Lansing, integrada por John Falk en bajo, Kylie Proops en batería, Damon Tate en guitarra, Taylor Ennis en voz y Michael Valadez en guitarra. Cuentan con 4 discos de estudio. El último fue lanzado al mercado el 29 de septiembre del año 2023, titulado Omen, del cual vamos a escuchar el tema Sober. Y luego programamos una banda de post-black metal francesa, Alces, un proyecto individual de Stefan Pou, alias Nake, voz principal y guitarra, teclados, batería y bajo, a quien el año 2009 se le une Winter Harter en batería y percusión. Ellos cuentan con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a programar en esta oportunidad una canción de su quinto álbum de estudio, Kodama, lanzado al mercado en septiembre del año 2016, un disco conceptual del que vamos a escuchar el tema Untouched. Entonces, vamos primero a escuchar a Of Virtue y su tema Sober del disco Omen del año 2023, su último trabajo de estudio, y luego vamos con los franceses de Alces y su tema Untouched del disco Kodama del año 2016. I wish I knew that this is hell that I put you through. I told you that I tried, but that wasn't true. I'm filthy, but coming clean. Made myself sick, yeah, it's a disease. No, I don't want no sympathy. And now I'm just a memory. Drink to numb the pain, I'm sober. Sleep until this bad dream is over. Oh, Seguimos adelante disfrutando de la música con el programa de hoy. Antes, como siempre, también les recordamos que la semana culmina con buen rock en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde hay un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los domingos a las 21 horas. Puedes escucharnos a través de las 107.7 del dial en Radio Despierta FM o también en su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal y también escuchando y disfrutando de su programación, que está muy buena. Así que ya lo saben, todos los domingos a partir de las 21 horas estamos en Radio Despierta FM de Llanquihue con un nuevo programa en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos ahora a escuchar algo de Bognagar, grupo noruego de black metal progresivo y experimental, formado en 1995 en la ciudad de Bergen, cuyo estilo se caracteriza por la compleja combinación de elementos típicos de black metal noruego con elementos folclóricos y progresivos. Ellos cuentan con 12 discos de estudio y nosotros hoy vamos a seleccionar un tema de su segundo trabajo, The Olden Domain, publicado el 18 de agosto de 1997, conocido como el álbum donde la banda comenzó la transición a lo que más tarde sería conocido como el sonido clásico de la agrupación. De este disco vamos a escuchar el tema To Moan and Rob, y luego programamos el Slug Doom Metal de Iron Monkey, agrupación formada en el Reino Unido en 1994, quienes estuvieron activos hasta 1997 para tomar un receso, volviendo a juntarse el año 2017 a la fecha. Esta agrupación está integrada por Steve Watson en bajo, Jim Rushby en guitarra y voz, Sevik en batería, contando con 4 discos de estudio, mientras que el último de ellos, el Sleep and Goat, va a ser lanzado en abril de este año 2024 al mercado, pero nosotros vamos a escuchar un adelanto, el tema Misanthropizer. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar primero a Bognagar de su disco The Olden Domain de 1997, programamos el tema To Moan and Rob y luego Iron Monkey, un adelanto de su nuevo disco que será lanzado al mercado en abril de este año, Sleep and Goat, la canción Misanthropizer. We'll be right back. Gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo paraísoinfernalozona@gmail.com, para lo que ustedes estimen conveniente, para programar música, para dar a conocer recitales, realidad para lo que ustedes estimen conveniente o crean que le podamos servir. paraísoinfernalozono@gmail.com es nuestro medio de contacto. Y nosotros nos vamos a despedir escuchando primero punk rock procedente de Llanera en Asturias con la banda Desacato, formada en el año 2003 e integrada actualmente por Pablo en guitarra y voz, Gabri en guitarra, Pepo en voz principal, Falo en trompeta y armónica y Mario en bajo. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a programar un tema del disco La miel de las flores muertas del año 2020, el tema La colmena. Y vamos a cerrar de forma definitiva el programa de hoy con Megara, banda de metal alternativo formada en el año 2015 en la ciudad de Madrid e integrada por Kenzie en voz, Robert en guitarra, Viti en bajo y Rata Che en batería. Su estilo musical ha sido catalogado de metal alternativo, además de como fucsia rock o fucsia metal. La banda sostiene que esa referencia al fucsia, neologismo que juega con las palabras fuck y fucsia, implica la mezcla de muchas influencias y que no quieren encasillarse en ninguna categoría más allá de la del rock. Ellos tienen 4 discos de estudio, el segundo titulado Aquí estamos todos locos del año 2018 y del cual vamos a programar la canción Más que una leyenda. Bien, con estos 2 temas vamos a cerrar la edición de hoy de Paraíso Infernal. Vamos a disfrutar primero de Desacato y su tema La colmena del disco La miel de las flores muertas del año 2020 y luego vamos a programar el tema Más que una leyenda del disco Aquí estamos todos locos del año 2018, propiedad de Megara, con el cual finalmente nos despedimos. Gracias como siempre a todos por estar por ahí y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Hasta la tonto de